Dominus vobiscum, regnum spiritu tuo. Oremos. Oremos, hermanos. Después de alimentar nuestra inteligencia con la palabra de Dios, unámonos al sacerdote para ofrecer el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y sangre del Señor y serán el alimento de nuestra alma.